La encuesta aplicada a 7 radios comunitarias de la sexta región durante la semana pasada nos dejó un saldo de 2 radios destruidas, 2 con graves problemas estructurales y la destrucción de valiosos equipos. Emilio Bustos, radiocontrolador de Radio Magallanes de Nancagua, dijo: Bueno, lo primero, la radio fue estructuralmente fue toda destruida, lo que es estudio, el locutorio, ya, que con el terremoto todos son casas de adobe que antiguamente que no aguantaron mucho el terremoto, así que por lo menos ya no, los estudios ya no se pueden ocupar y la radio por este momento está parada y hasta nuevo aviso puede seguir funcionando. En tanto, Cecilia Pacheco, conductora del programa Zona Urbana de Radio Evolución de las Cabras, cedió su casa para instalar la emisora comunitaria mientras se reconstruye el centro cultural que los cobijaba. Desde ahí están saliendo al aire para apoyar a su comunidad. El programa es retención, formación. La gente, si quiere, las juntas de vecinos, cualquier organización, nos pasa información sobre reuniones, actividades, y todas las damos al aire. Radio Antivero de San Fernando también sufrió grandes daños en su infraestructura y están a la espera que el municipio local se acerque a evaluarlos. Rodrigo Figueroa nos contó de los problemas que están enfrentando desde el terremoto del 27 de febrero. Las principales radios son obviamente las instalaciones, que sobre todo las instalaciones de entrada a la radio, que están bastante deterioradas, ya de por sí da un poco de inseguridad, pasando por la antena, pasando también por el techo de las instalaciones. Y básicamente, bueno, en lo que en equipo algo se resintió el transmisor y lamentablemente el micrófono también se cayó y eso produjo que esté mal, pues un micrófono bastante bueno, así que perderlo es lamentable para nosotros. José Cucumides Litín, de Radio Palmilla de Palmilla, también hizo una evaluación de la emisora desde el terremoto a la fecha. Bueno, la radio comunitaria de Palmilla del Centro Cultural, después del terremoto del 27 de febrero, quedó devolviendo la señal de la antena, corriente estática creo que se llama, el excitador quedó con algunos ruidos. Recién ayer la paramos, ayer estamos a 16 creo, porque nos da miedo perder nuestro equipo por la corriente que se devuelve al excitador y por el ruido que tiene el excitador. La mesa que tenemos, no sabemos cómo quedó porque quedó con bastante tierra después del terremoto. Pudimos limpiar, pudimos cambiar el techo del teatro que se cayó, donde funciona la radio. Pero ese es el problema que tenemos. Los locutores tampoco quieren subir todavía por las réplicas y esto se mueve mucho. Tiene un muro dañado el teatro. Entonces estamos viendo y evaluando, traer algún técnico para que vea a ver si nos puede reparar a bajo costo nuestros equipos para poder seguir funcionando, que a Palmilla tanta falta le hace. Finalmente, Fabián Pérez, de Radio Pro Maucaes de Machalí, hizo un resumen de los daños que los afectan desde el terremoto y las posteriores réplicas. En este minuto la Radio Pro Maucaes está en una situación normal, con algunos daños en los equipos, no en la estructura del edificio, pero con daños más que nada en lo que es la antena. La antena, yo me doy cuenta, yo vivo a más o menos a 3 kilómetros de acá, 4 kilómetros más o menos, y antes recibía la señal de la radio muy bien, pero hoy día ya escucho con estática, y por lo tanto debe haber algún problema en términos de lo que es la antena con el transmisor, porque el transmisor se nos cayó, entonces yo creo que ahí está la dificultad. Para Noticiero Ciudadano, Rodrigo González, de Radio Conciencia.